conmigo desde antes de que naciera mi perro, desde antes del primer porro y de ese ratito de encierro, desde antes de que me acuerde ya hacía versos de acero, desde antes de conocerte ya sabía decir te quiero. Me acuerdo que en el bar no me alcanzaba para un trago, me acuerdo que en el rap empecé en el improvisado. Lo mío siempre fue escribir cuentos y poesías, lo mío siempre fue decir lo que nadie decía. Con una cabeza fría se alcanza más cada día. Hace solo 5 discos que nadie me conocía, improvisando en un camión o en una sala vacía, en donde el público presente éramos los que competían. Todo es por amor al arte, de despedazarte. Ganar una batalla parecía tan importante, y el tiempo pasa, solo me queda la nostalgia. Escritor melancólico contando sus ganancias. En la calle de enfrente siempre pasa el mismo obrero, con el mismo trabajo, con el mismo dinero. Yo ni tengo mucho y hay veces que ni lo quiero. Escribo porque tengo cosas que contar como un trailero. Voy con la seguridad del que conoce a la muerte. Busco la serenidad como el que brinca de un puente. El truco es la continuidad, mecanismo de fuente. Más rap y menos vanidad, es la mierda de siempre. Voy con la seguridad del que conoce a la muerte. Busco la serenidad como el que brinca de un puente. El truco es la continuidad, mecanismo de fuente. Más rap y menos vanidad, es la mierda de siempre. Hay quien me critica que siempre escribo lo mismo. Otros me preguntan que por qué ha cambiado tanto. Ya llevo 4 maquetas y este es el segundo disco, y siempre escribo lo que quiero, así que sigue preguntando. Después del freestyle hubo batallas escritas. Al llevarme no pensaron que llevaban dinamita. Exploté a medio evento y sigue pasando el tiempo, y sigo buscando la paz, pero a la vista no hay templo ni ningún otro lugar donde sentarme a descansar. Quiero una casa pequeña pero cerca del mar. Un hombre sueña pero a veces se cansa de soñar. Hay quien agarra la escopeta y va matando al azar. El mundo es cruel, curioso, a veces hermoso. Es un misterio, en serio, se parece a un pozo. El cementerio parece un florero grandioso, pero solo la superficie puede ser engañoso. Varios se murieron, pero varios seguimos en pie. Hoy lo que hago son canciones cuando nadie me ve. Escribo discos con paciencia, con violencia y con fe, como un terrorista solo haciendo un plan en un café. Pienso en el futuro, borroso e inseguro. Es una ventana pintada como los muros. No sé qué hay detrás, pero ya no me importa. Lo voy a ver muy pronto, pues la vida es muy corta. Voy con la seguridad del que conoce a la muerte. Busco la serenidad como el que brinca de un puente. El truco es la continuidad, mecanismo de fuente. Más rap y menos vanidad, es la mierda de siempre. Voy con la seguridad del que conoce a la muerte. Busco la serenidad como el que brinca de un puente. El truco es la continuidad, mecanismo de fuente. Más rap y menos vanidad, es la mierda de siempre.